Muy buenas tardes, noche a todos. Y en honor a todos los que vinieron y están aquí, vamos a dar nuestro estudio del día de hoy. Y como dijo el hermano Dante, no coincidió, ¿verdad?, los himnos con el devocional del hermano Marcos. Y yo también no hablé con él, ya que el estudio que hoy quiero estar compartiendo habla de la esclavitud del pecado y la liberación. Y vamos a estar viendo algunas semejanzas entre la liberación o la esclavitud de Israel y la del pecador hoy, y así también la semejanza entre la liberación de Israel y la del pecador de hoy. Es sinceramente un tema interesante, ya que vamos a estar viendo esa semejanza en la que estaba el pueblo de Israel y en la que está hoy día el hombre en sí, en esa esclavitud, y la liberación de la esclavitud en la que ellos obtuvieron gracias a nuestro Dios, y la liberación del pecado que hoy obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Es una semejanza muy interesante y a la vez muy práctica, en la que nosotros vamos a estar aprendiendo y vamos a estar viendo algunos textos que nos ayudan para entender mejor este tema. Vamos a orar. Señor, doy gracias por tu palabra, doy gracias por poder reunirnos aquí con los jóvenes y hermanos que hoy nos visitan. Pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos ayudes, Señor, en todo lo que vamos a estar aprendiendo de tu palabra. Dejamos en tus manos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, quiero que vayan a sus Biblias en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 20. Vamos a ver la carta a los Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 20. Dice así este pasaje: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. De ahí la lectura de nuestro pasaje. Como estaba diciendo, el título, el tema de nuestro estudio de hoy es la esclavitud del pecado y la liberación. En primer lugar, este texto nos habla claramente de lo que Pablo se dirigía a los hermanos allá, a los que estaban reunidos y congregados allá en Roma. Y es muy interesante la forma en cómo él les explica y le detalla esa esclavitud en la que ellos estaban y la libertad con la que hoy día cuenta toda aquella persona que ya le ha recibido a Cristo como su Salvador. Fíjense ustedes, el primer punto que vamos a estar viendo, la semejanza entre la esclavitud de Israel y la del pecador hoy, primeramente vamos a estar viendo que eran esclavos que trabajaban para el beneficio de Egipto. Esos eran los del pueblo de Israel. En primer lugar, vamos a estar viendo cómo en la Biblia nos muestra a nosotros lo que vivían los israelitas ya allá en Egipto cuando vivían en esclavitud. Y es interesante cómo la Biblia nos muestra a nosotros la forma en cómo ellos vivían en esa esclavitud, y la que hoy día también están viviendo muchas personas. Así como dijo el hermano Marcos, hoy día muchos piensan que tienen libertad y andan en libertinaje, hacen lo que quieran, se drogan, toman, fuman, se van a las fiestas, tienen relaciones por doquier, hacen lo que ellos quieren y no se dan cuenta que están viviendo en esclavitud. Están siendo esclavos de sus deseos, de sus pasiones y de todo tipo de pecado, y piensan que son libres, pero están lastimosamente en esclavitud al pecado. El pueblo de Israel, vamos a estar viendo que en esos momentos ellos eran esclavos que trabajaban para el beneficio de Egipto. En Éxodo, si van a Éxodo capítulo 1, verso 13 y 14. Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Era tan dura la esclavitud que ellos vivían allá en Egipto. E imagínense cómo lo describe el libro de los Éxodos, la esclavitud en la que vivía el pueblo de Israel. Dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, dice. Y no solamente eran oprimidos, amargaron su vida ahí con esa servidumbre que ellos ejercían y servían ahí al pueblo de Israel, sino que esa forma que ellos eran esclavizados, no solamente oprimiéndole a ellos, sino le hacían trabajar duro en todo lo que el pueblo de Egipto necesitaba. Y eran prácticamente los que hacían, como dice acá, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Imagínense, todo ese pesar, toda esa carga que ellos tenían en esos momentos, con esa dureza de trabajo que realizaban, eran ellos oprimidos por la esclavitud a la que ellos vivían. Y no solamente eso, podemos comparar al pueblo de Israel, que eran esclavos, que trabajaban en el beneficio de Egipto, podemos comparar y dar esa semejanza en el pecador que hoy día es esclavo del pecado. Como estábamos diciendo, el pecador vive una esclavitud, piensa que es libre, piensa que está en libertinaje, que hace lo que quiera, pero no se da cuenta que está siendo esclavo del pecado. El pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Hoy día las personas están viviendo en esclavitud por el pecado. Y vayan ustedes en Juan capítulo 8, verso 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Toda aquella persona que está viviendo en pecado, que nunca ha tomado esa decisión de aceptar a Cristo como su Salvador, está viviendo en esclavitud. Y la vida en esclavitud es el pecado que él está llevando y está ejerciendo y se está dominando por eso. Y no solamente para aquellos que no le tienen a Cristo, sino aquellos creyentes muchas veces viven en pecado, están siendo esclavizados por el pecado. Así como en muchas de las epístolas Pablo también mostraba y anunciaba en el caso de los romanos, él les ponía a ellos que muchos de los que viven en pecado están siendo esclavos de su pecado, están viviendo una esclavitud por el pecado que hay en ellos. Fíjense bien, y vamos a leer Romanos capítulo 6, ya leímos, pero podemos volver a leer algunos puntos de este capítulo 6 que estábamos leyendo. El versículo 16 dice, menciona: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y Pablo le hace una pregunta a los romanos, hablándole a ellos y haciéndole esa comparación, que aquella persona que se somete a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Muchas veces la persona, siendo atraído y seducido por alguna debilidad que tienen, como estaba diciendo el hermano Marcos, es atraído por esa debilidad y va cayendo a ese pecado y practica y hace ese pecado y esclavo del pecado, vive con eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los romanos. Pero en el versículo 17 sigue: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, eran esclavos del pecado. Nosotros, todo aquello, aquella persona que ya le recibió a Cristo, era esclavo del pecado. Habéis obedecido de corazón, dice aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es esa forma de doctrina? La doctrina de Cristo, la salvación por gracia, la fe en Él, el haberla recibido a Él como nuestro Salvador y Señor, nos muestra a nosotros que ya somos libres de esa esclavitud del pecado al cual en algún momento nosotros estábamos. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Es diferente la forma como la Biblia nos muestra a nosotros esa esclavitud en la cual nosotros vivíamos en pecado. Hoy día, normalmente al esclavo se le decía siervo, y hoy día ya no somos más esclavos, sino siervos a nuestro Señor Jesucristo. Servimos a Él, porque sabemos que ese servicio al cual nosotros hacemos o acudimos a Él es un servicio el cual Él nos da libertad. Es diferente al pecado al cual nosotros estábamos entregados. Y dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia, el versículo 18. Y 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y no solamente eso, en el versículo 20 habla otra vez y dice, porque cuando eres esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia. Y el 22, quiero leer también, menciona, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya el cristiano, aquel que le ha recibido a Cristo como su Salvador, su fruto, ¿cuál va a ser? Su santificación. El ser santo implica apartarse del mundo, del pecado, el cual le arrastra a la inmoralidad, a la inmundicia y a la falta de comunión con Dios. Por eso Pablo habla y dice a los hermanos que ahora, dice el 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado, ya somos libres del pecado al recibir a Cristo como nuestro Salvador, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice, la santificación, y como fin, la vida eterna. Lo bueno y maravilloso que tenemos como hijos de Dios es la de buscar nuestra santificación, que es la que Dios nos ayuda y nos da fuerza para poder servirle a Él, vivir en esta vida terrenal que cada día está peor, en santidad para Él. Y lo bueno es la esperanza que tenemos más adelante, después de esta vida física, la vida eterna que Él nos promete a todo aquel que ya le ha recibido a Cristo como su Salvador. Esa es la esperanza y la promesa y el gozo que vive el cristiano, que lo que va a vivir más allá después de la muerte física es algo eterno, esa comunión con Él y el gozo que va a traer estar en su presencia. Fíjense otro de los aspectos en Tito 3:3, si van a ese pasaje de Tito 3:3. Tito capítulo 3, versículo 3, ¿qué dice? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense cómo el pecador vive en esa esclavitud. Y hoy día, ya siendo hijo de Dios, debemos dejar toda esa esclavitud en la cual nosotros vivíamos antes. Y Tito cita todos esos aspectos que muestra acá. Pero porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, esclavos de malos deseos, el cual habita en nosotros. Ya siendo hijo de Dios debemos estar teniendo esos frutos de santidad que estábamos leyendo en el otro pasaje de la Biblia. Y sigue diciendo, y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué triste es escuchar justamente todas estas características, estos aspectos que identificaban a aquel pecador, y hoy muchos de los cristianos siguen viviendo en ese aborreciéndose unos a otros. No le aguanta a fulano, a mengano. Es triste escuchar eso. Por eso Pablo habla allá en el 6:22 que estábamos leyendo, el fruto debe ser la santificación del cristiano, y el fin es la vida eterna que tenemos nosotros, la esperanza. Si es que vemos aquí esta semejanza que tiene aquella persona, o sea, el pueblo de Israel que vivía en esclavitud, y hoy día la persona o el pecador vive en esclavitud del pecado. Es triste, sinceramente, pero vemos esta semejanza, como Dios nos muestra en su palabra cómo el pueblo de Israel vivía en dura servidumbre. Ellos trabajaban duramente, eran esclavos, y hoy día también personas viven en esclavitud, viven en esa pobreza y en esa desesperación de estar oprimido y siendo esclavizados por el pecado, pero ellos piensan que están siendo libres. Ahora vemos nuevamente otra semejanza entre la esclavitud de Israel y la del pecador hoy. Estamos viendo esa semejanza, esclavitud y el pecador de hoy, esclavitud de Israel y el pecador de hoy. Segundo punto, sirvieron a patrones crueles. Vamos a estar viendo la semejanza de eso. El pueblo de Israel sirviendo a patrones crueles. En Éxodo 5:14, vamos nuevamente al libro de los Éxodos, capítulo 5, versículo 14. Éxodo capítulo 5, versículo 14, dice así: y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Como dice acá, tenían, sirvían a patrones crueles, y eso es lo que hacían los capataces, los que estaban al frente del pueblo de Israel ahí, cuando estaban ellos trabajando, haciendo sus labores para el pueblo de Egipto. Ellos tenían patrones, como dice acá, crueles, que le azotaban. A la par que ellos trabajaban, ellos eran castigados, azotados, por más que ellos seguían trabajando y hacían sus labores. Igualmente, ellos sufrían justamente la crueldad de sus jefes, o sea, de sus patrones ahí en esos momentos, de esos capataces. Y también Satanás es un patrón cruel. La gente gasta hasta su última gota de energía en servirlo. Y fíjense ustedes allá, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26, en donde Pablo nos explica y nos muestra también la crueldad de Satanás al ser patrón prácticamente de aquellas personas que están en pecado y viviendo en pecado. Segunda Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26, dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjense bien, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tan cruel es también Satanás como patrón de aquel pecador que sigue viviendo en pecado. Y sigue pensando que está libre y no se da cuenta que está en esclavitud también de su pecado. Otro de los aspectos o semejanza entre la esclavitud de Israel y del pecador de hoy es que no pudieron librarse a sí mismos. Clamaron a Dios. El pueblo de Israel clamaba a Dios. Ellos mismos no podían liberarse a sí mismos. Ellos intentaban y hacían lo que podían para poder escapar de esa esclavitud en la cual ellos estaban sometidos al pueblo de Egipto, a los egipcios, pero ellos no podían. Ellos tenían que clamar a Dios, y clamaron a Dios para que Dios le pueda liberar de esa esclavitud en la cual ellos vivían en esos momentos. Y fíjense ustedes ahí en Éxodo 2, capítulo 2, verso 23. Es muy interesante la semejanza que estamos viendo con relación a la esclavitud de Israel y a la esclavitud del pecado. Éxodo, capítulo 2, versículo 23. Dice así: Aconteció que después de muchos días murió. Éxodo 2, 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios, el 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Se dan cuenta? Como estábamos diciendo, que ellos no podían, ellos trataban de escaparse o intentaban salir de esa esclavitud por ellos mismos, pero ellos no podían. Tuvieron que gemir y clamar a Dios para poder ellos ser libertados de ese pecado, y Dios les escuchó a ellos. Y de esa misma manera también, hoy día, Satanás es mucho más poderoso que el hombre. El hombre en sí, el hombre trata por muchos medios de librarse muchas veces del pecado en el cual él mismo está, y muchas veces esos pecados traen como consecuencia depresión, enfermedades, va al psicólogo, después ya al psiquiatra, y no se da cuenta esa persona que por más que intente liberarse de ese pecado, de esa esclavitud en la que está, él no va a poder, sino que debe clamar al Señor para que él le pueda dar esa libertad. Satanás es poderoso, él es más poderoso que nosotros, que el hombre, pero si nosotros estamos con el Todopoderoso, que es nuestro Dios, sabemos que vamos a estar venciendo todo tipo de esclavitud en la cual nosotros estamos viviendo. Fíjense ustedes allá en Romanos capítulo 7, versos 15 y 18. Romanos capítulo 7, versículo 15 y 18. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el versículo 18 dice: Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquella persona sabe y debe entender que es pecadora, que no puede ella misma hacer o tratar de dejar de vivir en esclavitud del pecado. Nosotros mismos como cristianos debemos de tener en cuenta eso, y eso ocurre muchas veces con aquellos cristianos que se han apartado, se han alejado del Señor, viven en pecado y tratan de justificarse o hacer algo para poder dejar o poder salir de ese pecado, y no se dan cuenta que ellos deben ir al Señor, a Dios mismo, a nuestro Señor Jesucristo. Como así, en algún momento esa persona le aceptó a Cristo por la fe, debe creer por la fe también que Dios le va a estar librando, liberando de esa esclavitud del pecado en el cual él vive. No pierde su salvación, pierde sí la comunión con Dios y sigue pecando el cristiano. Pero debe entender y debe saber también que el único que, así como fue salvo por la fe, también por la fe va a estar dejando ese pecado con la ayuda de Dios, que Él es el que le va a estar quitando esos malos hábitos de seguir pecando, de seguir viviendo en desobediencia a Dios. Otra de las semejanzas entre la esclavitud de Israel y la del pecador hoy es que tuvieron congojas de espíritu. El pueblo de Israel tuvo esa congoja, ese momento en el cual ellos se dieron cuenta que debían de acudir a Dios, y acudieron a Él por el mal que había en ellos y también por las consecuencias del pecado, de la esclavitud en la cual ellos vivían. Éxodo 6, versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Muchas veces yo tuve esa experiencia con una persona que nos dimos cuenta que él tenía problemas de enfermedad, estaba con cáncer ya, estaba por morir, y por más que uno le hablaba de Cristo, se notaba en su semblante el odio, el rencor, el resentimiento por esa enfermedad que ella tenía y por la situación en la que ella estaba. Y de igual manera también el pueblo de Israel, por más que Moisés le hablaba a ellos, ¿cuál era la reacción de ellos? Como dice acá, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, el sufrimiento que ellos estaban pasando por la situación de esa esclavitud y de la dura servidumbre. Muchas veces ocurre eso con aquellas personas que no quieren escuchar, no quieren saber nada por la situación trágica y mala que están viviendo, y no se dan cuenta que eso es un modo en que Dios muchas veces utiliza para atraerle a las personas, para que esa persona se arrepienta y le reciba a Cristo como su Salvador. Y justamente estuve hablando, me estaba mensajeando el hermano Víctor Escobar, el cuñado de nuestro hermano Marcio, el que está internado. Me estaba diciendo que ayer a la medianoche estuvo hablando con un señor ahí en el hospital y le habló del Evangelio de Cristo. Esta persona tuvo una buena recepción en cuanto al mensaje del Evangelio y me dijo que él quería tomar esa decisión de recibirle a Cristo, y en ese momento él le recibió a Cristo. Y es algo que uno no se puede explicar. Muchas veces Dios utiliza esas situaciones para poder acercar a las personas a Él. Imagínense, ante esta situación tan trágica que tanto nuestro hermano o ese señor que está ahí en el hospital, no sabemos por qué problema de estar ahí, por qué situación o enfermedad alguno de sus familiares, pero Dios utilizó esa situación para que esa persona se salve. Y muchas veces nosotros nos preguntamos el por qué, y el pueblo de Israel, por más que ellos estaban sufriendo esa esclavitud, ellos no querían escuchar nada, ellos estaban muy acongojados de espíritu, estaban sufriendo, y más por la servidumbre pesada del pueblo de Egipto que le tenían a ellos ahí oprimidos en esa esclavitud. Como estábamos viendo que tanto el pueblo de Israel tenían congoja de espíritu, el pecado hace que uno se sienta miserable. En Romanos 7:24 estas palabras eran las que Pablo mismo manifestó al estar el pecado en él, y él mismo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. El pecado nos hace sentir miserable, y ustedes mismos se van a dar cuenta si aquella persona le tiene a Cristo como su Salvador. Cuando sigue pecando cometió un pecado, se va a sentir miserable. Así como Pablo no sabía cómo quitar ese pecado que había en él, le pedía a Dios, pero Dios le decía: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es justamente lo que dice en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sabemos que nuestro cuerpo sigue y va a seguir pecando, se deleita, quiere pecar, pero la única forma de contrarrestar eso con la vida espiritual y santidad que nosotros llevemos con nuestro Dios. El quinto aspecto, la quinta semejanza que tenemos acá entre la esclavitud de Israel y la del pecador hoy, es en la Biblia: Egipto es un símbolo del mundo del cual debemos apartarnos. Esa es la semejanza. Egipto y el mundo hoy para el cristiano. Una semejanza que nos muestra la Biblia. Vayan a Isaías capítulo 30, versículo 1 al 3. Isaías, el Antiguo Testamento, capítulo 30, versículo 1 al 3. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y de Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Isaías capítulo, perdón, yo leí Jeremías, ¿por qué nadie no me dijo? Yo leí Jeremías, perdón, Isaías 30, versículo, me parecía lo que no tenía nada de relación con lo que mencioné. Isaías 30, versículo 1 al 3. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con su cubierta, con cubierta, perdón, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poder poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Egipto. Ellos confiaban más, o sea, el pueblo de Israel. Ellos, tanto es así que Dios, cuando le quitó de esa esclavitud en la que ellos vivían ahí en Egipto, ellos fueron al desierto, a la tierra donde Dios le había prometido. Ellos anduvieron ahí por el desierto y ellos empezaban a quejarse. Salieron de esa esclavitud, fueron libres. Pero al momento en que fueron al desierto y empezaron a pasar las pruebas, se quejaron, pues no tenían agua, Dios le dio agua. Pues tomaron agua, ya tenían, querían comer algo, se quejaron otra vez porque no tenían para comer. Le dio Dios maná del cielo, cayó maná del cielo y ellos empezaron a comer. Después se quejaron otra vez porque ya era mucho maná, ya quería, le empachaba por decirle así, mucho maná, querían algo más. Entonces Dios le dio codornices. Y de igual manera ellos seguían quejándose. Y de esa misma manera ellos decían inclusive, ¿por qué no nos quedamos nomás en Egipto donde ahí comíamos cebolla, puerro, todo lo que había ahí comían y abundaba eso? Nos traen acá Moisés al desierto para que muramos. Se quejaban ellos. Y miraban lo que era Egipto. Y hoy día muchos cristianos empiezan a quejarse. ¿Por qué lo que hoy me sale todo mal? Antes, cuando yo no era cristiano, yo tranquilamente vivía en abundancia, tenía mucho dinero, no tenía mucho problema. Ahora que soy cristiano, tengo problema aquí, problema allá. Estoy sin dinero, no me sale nada bien. Y empieza a quejarse, empieza a comparar lo que antes vivía en el mundo y las desgracias, quizás lo que hoy está viviendo como hijo de Dios. Y esa es una comparación que vemos con el pueblo de Israel que se quejaba, que nos muestra a nosotros que Egipto en la Biblia es un símbolo del mundo. Inclusive hay muchos cristianos que vuelven al mundo, se alejan de Dios y vuelven al mundo, a los placeres, a los vicios. Y en Isaías 31, versículo 1 dice, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carro! Porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Eso es lo que ocurre con muchos, vuelven a Egipto, vuelven al mundo aquellos hijos de Dios, y no confían en Dios, se han apartado de esa confianza, esa comunión con Dios, y han vuelto al mundo a Egipto. Triste es la situación de aquellos que han dejado de lado ese amor por Dios y han vuelto sus vidas al mundo, a ese Egipto, el cual te va a traer placeres momentáneos, pero después el fin que trae es trágico más todavía para aquellos hijos de Dios que se han alejado. Ahora entramos en el segundo punto de nuestro estudio, que habla de la semejanza entre la liberación de Israel y la del pecador hoy. Vimos la semejanza entre la esclavitud del pueblo de Israel y del pecador hoy. Ahora vamos a ver la semejanza entre la liberación del pueblo de Israel y la del pecador hoy. El primer punto vamos a estar viendo, cuando hablaron de irse, la esclavitud se hizo peor. Vean Éxodo capítulo 5, versículos 6 al 9. Éxodo capítulo 5, versículos 6 al 9, que dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Se, como dice acá, cuando ellos anunciaron, Moisés se fue para pedirle que le libere al pueblo de Israel, eso puso en ira al faraón, y él mismo empezó a oprimir más al pueblo de Israel en la esclavitud. Y como estábamos diciendo, que la esclavitud se hizo peor para ellos. Muchas veces nosotros también, cuando ponemos nuestra confianza y fe en Jesucristo al momento de recibirle, vamos a estar pasando por dificultades y muchas veces por pruebas duras. Muchas veces eso nos muestra a nosotros, nuestro Dios inclusive nos ayuda a nosotros a ser más maduros y fuertes ante cualquier situación. Si podemos superar, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, si confiamos en nuestro Dios. Fíjense, a Satanás no le gusta que alguien busque a Dios para ser libre. Y eso es una labor que él hace justamente. Cuando ve que hay la persona está queriendo recibirle a Cristo, escucha el mensaje de salvación y esa persona tiene un quebrantamiento, él empieza a hacer su trabajo. Así como hoy estaba hablando con nuestra hermana ya de Cacupé, ella me estaba diciendo que es una bendición ver que los niños se interesan y hoy se fueron porque se acordaron que el 1 de septiembre le dijimos que íbamos a irnos. Algunos de ellos se fueron, dice, y le llevaron inclusive la tarea que le había dejado las maestras, y ella me dice cómo Dios está obrando en esos niños. Es impresionante que se ve el trabajo que se está haciendo y cómo Dios está tocando la vida de esos niños. Pero también me dijo que Satanás está ahí enojado y está haciendo la suya también acá con nosotros. Todo está haciendo para que esto se corte o tenga algunos problemas que surgen ahí. Por eso Satanás siempre no le gusta que esos niños le busquen a Dios, no le gusta que nosotros estemos trabajando para la obra del Señor, no le gusta que los jóvenes se involucren mucho en la actividad que nosotros estamos haciendo aquí. Mucho menos le gusta que se esté predicando la sana doctrina, la salvación. Porque muy pocas iglesias hoy día hablan de esa salvación, esa gracia que Cristo ofrece. No están teniendo ese objetivo directo de hablarle a las personas para que le reciban a Cristo como su Salvador, para ser hijo de Dios, para no ir al infierno y escapar de esa perdición, esa condenación eterna. Dejar de vivir de esa esclavitud. Satanás hace su trabajo y a él no le gusta. Fíjense usted allá en Marcos capítulo 4, verso 15. Marcos capítulo 4, versículo 15. Dice este pasaje: y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Está hablando la parábola del sembrador, que muchas veces al escuchar a aquella persona el mensaje del evangelio, Satanás hace la suya y va buscando a esa persona problemas, dificultades, para que así como en algún momento escuchó esta persona por los problemas, los afanes de la vida, se aleje otra vez de ese mensaje que se le había dado y no tome esa decisión de ser libre. Otro de los aspectos entre la semejanza de la liberación de Israel y el pecador hoy es que la sangre de los corderos era símbolo de la sangre de Jesús. Vayan ustedes allá en Éxodo nuevamente, capítulo 12, versículo 17, en donde nos muestra a nosotros esa semejanza que había entre el cordero que era sacrificado ahí con el pueblo de Israel era una semejanza ya de lo que Cristo iba a realizar, ese sacrificio por nosotros y por toda aquella persona que le recibe a Él como su Salvador. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Eso era la Pascua cuando Moisés y Aarón en tierra de Egipto estuvieron hablando al pueblo de Israel para justamente no ser afectados por esa plaga, por esa mortandad que iba a haber en ese momento. Y ellos debían poner la sangre de ese cordero que había sido sacrificado en la puerta de sus casas para que la muerte no toque a sus familiares ni a ellos en ese momento. Y ese sacrificio que ellos hicieron era una semblanza de lo que Cristo iba a realizar por nosotros ahí en la cruz. Y fíjense ustedes allá en Hebreos capítulo 9, versos 12 y 14. Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Dice Hebreos 9, 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. El 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Imagínense, y pónganse nomás en el lugar ahí cuando ocurrió eso en el pueblo en Egipto, estando ahí el pueblo de Israel. ¿Quién no iba a querer esa marca ahí en su puerta de la sangre del becerro para no morir? Todos iban a querer. Y hoy día también, lastimosamente, las personas van a la muerte. ¿Cómo no van a querer ellos ser rociados por esa sangre de Cristo? En el sentido de recibir a Cristo como su Salvador, para no ir a esa condenación eterna. Nadie quiere ir al infierno, ¿verdad? Por eso mismo Cristo ofreció ese sacrificio, para que cada uno de nosotros podamos ser libertados, podamos estar en libertad. Pero aquella persona debe entender que está en pecado, que nació siendo pecador, como el hermano Marco estuvo diciendo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado ya estaba allá cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá. Y hoy día, ya creciendo, tenemos 12, 13, 14 años, ya seguimos en pecado. Pero para poder limpiar ese pecado, para poder ser libres de esa esclavitud, debemos ser rociados por la sangre de Cristo. Así como ese sacrificio que realizaron el pueblo de Israel para no ser afectados por esa mortandad, hoy día Cristo ha ofrecido ese sacrificio para no tener las consecuencias del pecado, de esa muerte eterna que lleva a toda persona que no le ha recibido a Cristo como su Salvador. Vemos otro aspecto de esa semejanza entre la libertad de Israel y la del pecador, en que ellos querían salir de Egipto para servir a Dios. En Éxodo, nuevamente vamos a Éxodo capítulo 8, versículo 1. Éxodo 8, versículo 1, dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esa era justamente el deseo de nuestro Dios también, que el pueblo sale a esa esclavitud para servirle a Él. Y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, para que vaya junto al faraón y le diga, deja libre a mi pueblo para que me sirva. Y solo cuando uno está libre del pecado puede servir a Dios. Toda aquella persona que piensa que está sirviéndole a Dios, pero nunca le ha recibido a Cristo como su Salvador, no le está sirviendo a Él. Se está sirviendo a sí mismo. Se está autoengañando. Porque muchos, inclusive en muchas religiones, piensan que las buenas obras a uno le acerca a Dios. Estamos hablando del católico romano, del testigo de Jehová, los mormones y muchas otras religiones que tienen como base las buenas obras y piensan que por el hecho de servirle a alguien, hacer buenas obras, ellos están más cerca de Dios y van a obtener la vida eterna o estar en el cielo. La Biblia nos muestra a nosotros que aquella persona que quiera servir a Dios, en primer lugar debe ser libre del pecado. En Romanos 6:22 leímos ya también, pero no está más volver a leer este pasaje de Romanos 6:22 que nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Está claro que nos habla de esa libertad de aquellos que ya le han aceptado a Cristo y aquellos que ya le tienen a Él como su Salvador, el poder servirle a Dios. Y como dice acá, más ahora que habéis sido libertados del pecado, ya libres del pecado y hechos siervos de Dios. Esa libertad del pecado implica luego el servirle a Dios. Por último, en esta parte de esta semejanza entre la liberación de Israel y la del pecador hoy, Dios también quería que recordaran con gratitud su liberación al pueblo de Israel. Fíjense bien allá en Éxodo 13:3, que nos dicen con relación al pueblo de Israel, que Él quería que recordaran con gratitud su liberación. Éxodo capítulo 13, versículo 3, dice así: y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. ¿Se dan cuenta? Así como Dios también nos libró a nosotros del mundo, de Egipto, cuando estábamos en esclavitud, nosotros debemos también recordar con gratitud a nuestro Dios. Dios me ha librado de la condenación eterna, me ha sacado de Egipto, de las consecuencias de esas plagas que yo puedo haber recibido si es que estoy o estaba todavía allá en el mundo. Yo mismo me suelo hacer esa pregunta: ¿qué será que hubiera hecho o hubiera en dónde hubiera estado si es que yo no le aceptaba, no le recibía a Cristo como un Salvador? ¿Qué hubiera pasado de mí? ¿Quién sabe qué cosa ya iba a estar haciendo o cuáles consecuencias o cuántas consecuencias habría de recibir por mi mal actuar o mi mal comportamiento? Piensen nomás eso también y den gracias a Dios por haberle librado de esa esclavitud a la cual vivían antes. Fíjense ustedes allá en Deuteronomio también 26, 8 al 10, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 26, versículo 8 al 10, dice así: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Ya el pueblo de Israel mismo, viendo y sabiendo todo lo que ellos pasaron, todo lo que Dios había hecho liberándole a ellos del pueblo de Egipto, haciendo todos esos milagros, señales, como dice acá, y con grande espanto, Él mostró justamente su poderío al quitarle a ellos de la esclavitud. Y como nosotros, el pueblo de Israel mismo también, le estaba hablando En este pasaje ellos le estaba mostrando, y ahora aquí en el versículo 10, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Será la ordenanza y lo que le estaban diciendo al pueblo de Israel para que ellos sean agradecidos a Dios por la libertad a la cual Él le había dado y le había concedido con todo eso que Él había hecho, milagros, señales y todo eso que nos muestra la Escritura. Y nosotros también debemos ser agradecidos a nuestro Dios y dar gracias por la salvación que Él nos ha dado. Imagínense todo eso, el privilegio que nosotros tenemos al ser hijos de Dios, al haberle recibido a Él como nuestro Salvador. Es un gran privilegio que nosotros tenemos. Y fíjense bien, allá en Colosenses, capítulo 1, 12 y 13. Con esto terminamos. Colosenses, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese es el privilegio que nosotros tenemos al ser libres del pecado, al ser llamados hijos de Dios. ¿Y quién no quiere ser libre? ¿Quién no quiere ser hijo de Dios? Todos quieren ser, pero lastimosamente muchos, por su orgullo, por su ignorancia, muchas veces no quieren aceptar, reconocer, y mucho menos recibirle a Cristo como su Salvador, sino se aferran a su religión, a sus tradiciones, y se excusan al no recibirle a Cristo como su Salvador. Por eso, ya siendo hijos de Dios y habiéndole recibido a Cristo como nuestro Salvador, en este pasaje nos dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es un privilegio que cada persona que le ha recibido a Cristo como su Salvador va a ser partícipe de esa herencia que vamos a estar recibiendo de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos recibido a Él como nuestro Salvador. Hemos sido libres del pecado gracias a la sangre y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como dice acá, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué momento maravilloso vamos a estar viviendo al ser trasladado, al vivir ahí con nuestro Señor Jesucristo en su reinado. Va a ser un verdadero privilegio el estar ahí. ¿Quién no quiere estar? Todos quieren estar, ¿verdad? Pero muchos se han negado en recibirle a Cristo como su Salvador. Han rechazado ese regalo, esas buenas noticias que cada cristiano está hablándole a otro. Pero debemos ser agradecidos nosotros que ya le recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el ser hijo suyo y el privilegio que vamos a estar teniendo y disfrutando al estar en su presencia allá en el reino. Y con esto dejamos acá, me gustaría hablar más, pero ya por el tiempo dejamos hasta aquí. Vamos a orar. Padre nuestro, doy gracias por tu palabra. Doy gracias, Señor, por este momento que pudimos ver, Señor, esa semejanza entre el pueblo de Egipto y el pecador de hoy, Señor. Esa esclavitud y esa libertad que tú nos muestras a través de tu palabra. Y damos gracias, Señor, y en especial damos gracias por la libertad que tú nos has dado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Pedimos que tú nos ayudes a entender y a ser agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y más por mostrarnos a través de tu palabra ese regalo, esa gracia, esa libertad que tenemos, Señor, al ser hijos tuyos, mi Dios. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.